¿Qué luz alumbra nuestros pasos? ¿Qué íntima verdad guarda el hombre extremeño en su corazón? Un hondo sentido de la honradez, el amor al trabajo y a la libertad, la comunión con la naturaleza, una verdad profunda, tierra, madre, hermana, novia. Deja que me muera si yo fui la más bellotera. Deja que me muera que en verano viniste a mi vera y yo fui quien plagó tu solera. Deja que me muera si invierno te di leños para la caldera. Deja que me muera aun siendo centenaria la espera. Deja que me muera si no temo al quinto, pero si a su ceguera. Deja que me muera, que tu abuelo cuando quintos eran no se llevaron viva a ninguna de mis compañeras. Deja que me muera, que el Cerambix lo mantiene en vela y ningún pastor lo vio por fuera. Ahora, por la seca, en peligro me verás cuando desaparezca la dehesa, la recordará. Deja que me muera, que sea la sensatez del hombre del campo quien te preceda. De malas maneras, mientras tú soportas tu borrachera. Deja que me muera y tendrá un cuero seco que nada altera y que calentará la aldea entera. Se arderá, seco, nada perderá. Si está vivo, tu nieto lo lamentarán. Aldeanos me cantan y me rodean. Los quintos con su manto.